Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que contiene las distintas músicas de la vida, sus dolores y colores, las mil y una maneras de vivir y decir, creer y crear, comer, trabajar, celebrar, amar, sufrir. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos, a la última travesía por este curso y en este Mar de Fueguitos. Gracias a todas y a todos los que estáis ahí del otro lado dándole vida a este mar de fueguitos. Gracias a la 97, la Largueta Masaspi, Ratia, Radio Comunitaria, Radio Libre de Bilbao, desde la que hacemos, soñamos cada semana este mar de fueguitos. Gracias también a las radios amigas que emiten, dan vida a este mar de fueguitos, a la Bedi Ratia desde Vitoria-Gasteiz y Busqui Ratia desde Iruña, Radio Antorba de Cantabria, Radio Nava desde Nava Asturias, Radio Filispim desde Ferrol, La Coruña, Cuac FM también desde A Coruña, Radio Mutant de Alicante, Artegalia Radio de Alicante, Radiópolis de Sevilla, Écija Radio también en Sevilla, Radio Almaina de Granada, Radio Resaca de Barcelona, Radio Pirineo de Barbastro y Huesca y La Cadena Neo. Gracias a todos y a todas por hacer posible que las radios libres, las radios comunitarias sigan sonando, sigan informando, sigan dando vida, sigan contando lo que realmente pasa, nos pasa. Último programa, como decíamos, regresaremos si todo va bien, esperamos que sí, allá por mediados o finales de septiembre. Nos vamos un par de meses a descansar al pueblito, a navegar por otras olas, por otros mares, mares en las que el agua está más fresquita. Pero aún nos queda para disfrutar en este mar de fueguitos de la última travesía y travesura con un invitado, con dos invitadas muy especiales. Llega desde Colombia Gildardo Tuberquia, es integrante del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Él es campesino y uno de los fundadores de esa Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Y también está aquí acompañándole y va a charlar con él Itziar Caballero, integrante de CEAR Euskadi. Itziar Caballero estuvo participando como brigadistas de Brigadas Internacionales de Paz en Colombia en el año 2012 y estuvo viviendo allá, acompañando a las gentes de la comunidad de San José de Apartadó. Ambos dos van a conversar, van a presentarnos, van a contarnos cómo es esa comunidad de paz de San José de Apartadó, por qué es tan importante, por qué hemos hablado en tantas ocasiones ya aquí en este programa de su lucha, de su resistencia, de su proyecto de vida. Gildardo e Itziar hablando de aquí en Mar de Fueguitos, de la paz de San José de Apartadó en Colombia. Y como siempre, un poquito de poesía, poesía de la que calienta, de la que enciende y música, buena música al menos, la música que creemos merece la pena escuchar y escucharse. Hoy música de cuando éramos casi críos, no tanto como críos ni chiquitos, pero bueno, cuando éramos adolescentes. El Loquillo acaba de publicar hace apenas pues marzo, abril, mayo, pues 3 mesecitos, su último disco, un disco en el que vuelve al rockabilly, un disco grabado con el grupo de rockabilly de Nu Niles, y un disco en el que ha vuelto a tocar algunas de las canciones de Loquillo, de sus discos anteriores y también algún tema nuevo. Vamos a escuchar, curiosamente, con este disco de Loquillo, Código Rocker, que se titula así, le ha pasado una cosa curiosa una semana después de salir a la venta. Ya se convirtió este disco, este Código Rocker de Loquillo, en el disco más vendido en el Estado español. Por primera vez en la historia de Loquillo, y mira que Loquillo lleva años cantando y sacando discos, ha logrado Loquillo ser el número uno en ventas en todo el Estado español, y con un disco en el que volvía a tocar la música de sus comienzos, canciones de su época, de cuando empezó en esto la música, cuando empezó con esto del rockabilly. El primer sencillo de ese Código Rocker ha sido el que ha llegado también al número uno en las listas de éxitos. Es una canción que ya publicó Loquillo en el año 1987 en un disco que se llamaba Mis Problemas con las Mujeres, y un disco que supuso el primer gran éxito, ese disco de Loquillo, su primer disco de oro, ese Mis Problemas con las Mujeres. Allí aparece este tema, y desde allí hasta hoy, 2015, que ha vuelto a grabarlo con esta banda de Nu Niles y que, como os digo, ha sido el número uno en ventas en todo el Estado español. Vamos a comenzar esta última travesía viajando en el tiempo, escuchando cómo suena en 2015 esta canción del año 1987, este Piratas, que tanto nos gusta y que no hemos encontrado una canción mejor para comenzar a despedir nuestra travesía y travesura de este año. Piratas con Loquillo, y dedicado a todas nuestras amigas piratas. ¡Zarpamos! He modelado una bandera que, como todas, es para quemar. Que colores negro y rojo sangre, por el placer de crear. He fantaseado, verás, nena, con un amor solo para ti. Le he dado forma de poema, lo he olvidado, soy así. Me he infiltrado en los poros de tu piel al abordaje, y ya para siempre en nuestro barco, en el río de flujo de tu sangre. Soy un pirata, nena, tocando música. Corre caminos a más de 100. Parte de un mundo que aún prohibido. Sientes latirte a flor de piel. Y es que tan pronto se envejece. Y es que hay tanto bello aún por ver. Y es que tan acre es el recuerdo de lo que no llegaste a hacer. Y si caes en los brazos de alguien alto y oscuro y quedas seducida para siempre jamás, no temas a las tinieblas ni las miradas turbias. El gozar de la sombra no te debe asustar. Pirata, Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. Subimos en nuestra última travesía este palomera, a nuestra palomera, ya sabéis, aquí quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Contábamos de Loquillo, que por primera vez en su historia, y mira que lleva años en esto la música, ha conseguido ser número uno en ventas. Hablamos ahora de alguien que con su primer libro no ha conseguido ser número uno en ventas, pero sí ha conseguido vender un montonazo de libros. Y ha sido una de las sorpresas de esta pasada temporada. Carlos Miguel Cortés es natural de Salamanca, nació en el año 1987, él es fotógrafo de profesión, a eso se dedicaba hasta que publicó su primer libro, un libro del que lleva vendidos a día de hoy pues más de 8.000 ejemplares, que se dice pronto. Intranerso es el título de ese primer libro de Carlos Miguel Cortés, y de ese libro vamos a rescatar una de sus historias para encendernos en nuestra palomera. Una historia que habla de pechos, de gente que aprieta, que se aprieta, y habla sobre todo de algo que deberíamos aprender a hacer y a decir más a menudo: lo que nos gusta y lo que no nos gusta también, pero sobre todo lo que nos gusta de las personas, de lo que nos gusta, de esos y de esas que tenemos muy, muy, muy cerquita. No me gusta la gente que no es capaz de admitir sus errores. Me gusta despertarme sin que suene el despertador. No me gustan las etiquetas de la ropa. Me gusta ir con música en el coche, camino de un rincón por explorar. No me gusta tener que coger un avión para ver a mi familia. Me gustan los viajes de ida. No me gusta tener un sabor feo en la boca al despertar. Me gustan las batallas de bolas de nieve. No me gustan las mujeres con tacones. Me gusta observar a gente leyendo y escribiendo en parques o metros. No me gustan los guisantes. Me gusta decir carajo. No me gusta que me guste gastarme el dinero en caprichos. Me gustan mis gatos subiéndose encima a la menor oportunidad. No me gusta tener cosas en los bolsillos. Me gusta el olor a gasolina, a paella, ay, el que dejas en la almohada. No me gustan los labios pintados. Me gusta el momento mágico antes de un primer beso. No me gusta la gente que fuma cuando aún no has acabado de comer. Me gusta irme a dormir cuando está amaneciendo. No me gustan las churrerías cerradas cuando vuelves a casa de madrugada. Me gusta el té acompañado de historias y de reencuentros. No me gusta que sea invierno y que se haga de noche pronto. Me gustan las cervezas frías en una nevera de playa. No me gusta que no estéis más, abuelos. Me gusta la vida con el botón de FF pulsado. No me gusta la falsa humildad, la falta de honradez y el dinero en Suiza. Me gusta mi facilidad de olvidarme de las cosas malas. No me gusta tener lejos a quien necesito encima. Me gustas... ¿O no? Sí. Lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Un poema de Carlos Miguel Cortés. Un texto, mejor dicho, de Carlos Miguel Cortés. Seguimos navegando por este mar de foguitos. Y entre lo que nos gusta aquí en Mar de Foguitos es gente como la que ahora mismo se asoma desde aquí, desde Euskal Herria y desde Colombia. Gente como esta que se asoma a la cubierta de nuestra lata pirata. Vamos todos apoyados el uno con el otro, rescatando los valores de gran civilidad. Vamos todos adelante con cariño y mucho amor, con los suyos y los nuestros y toda la humanidad. Vamos todos adelante, con cariño y mucho amor, con los suyos y los nuestros, y toda la humanidad. Enseñanza brillante de profeta nuestro Dios ilumina nuestra mente de los que queremos paz. Vamos todos campesinos para ir fortaleciendo la comunidad de paz, que es la única salida a la reconciliación. Vamos todos campesinos para ir fortaleciendo la comunidad de paz. Hasta esa comunidad de paz de San José de Apartadó nos vamos a ir y vamos a charlar también con uno, bueno, de esos campesinos a los que... de los que habla esta canción, este himno de esa comunidad. Están aquí con nosotros, como os decíamos, al comienzo del programa, para hablar de esa comunidad de paz y cómo andan las cosas por allí. Por un lado, Gildardo Tuberquia, él es miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y es también agricultor campesino allá en la comunidad. Y también está aquí Itziar Caballero, ella es integrante de CIAR Euskadi y ella fue brigadista de Brigadas Internacionales de Paz en Colombia en el año 2012 y estuvo en esa comunidad de San José de Apartadó y allí es donde conoció a Gildardo. Muy buenas tardes a los dos, Itziar y Gildardo. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Por una vez, vamos a hacer una prueba. Vamos a dejar que Itziar y Gildardo conversen, charlen y hablen de lo que quieran y nos presenten y nos comenten, pues eso, cómo es esa comunidad, cómo fue la experiencia de estar por allá, no sé, lo que queráis, Itziar. Pues muchas gracias Gorka y a Mar de Fueguitos, ¿no?, por este espacio y esta oportunidad. La verdad es que a mí me hace mucha ilusión, ¿no?, compartir este tiempito con Gildardo por aquí, por Bilbao, porque nos conocimos allá, ¿no?, en la Comunidad de Paz, ¿no? Estuvimos también donde vive Gildardo, en Mulatos, ¿no?, que luego nos puedes contar un poquito, ¿no? Y la verdad es que es una oportunidad porque Gildardo pues es una de las personas referentes en la Comunidad de Paz, ¿no? Que has estado allá desde el inicio, ¿no?, de la comunidad, y llevas un montón de tiempo en el consejo interno, y bueno, pues encantada, la verdad, de estar aquí contigo compartiendo. Oye, y estaba pensando, además, cuando íbamos a empezar, estaba pensando una cosa que yo creo que no te he preguntado nunca, Gildardo. ¿Cómo decidiste tú entrar a la Comunidad de Paz o hacer parte de la Comunidad de Paz? Porque estás desde el inicio, pero no... ¿Cómo lo decidiste? Pues bueno, yo creo que todo se da por la misma guerra, por el mismo desplazamiento que generaron pues los diferentes actores armados, sobre todo los militares en complicidad con los mismos paramilitares que entraron a la región. Nos hicieron desplazar de nuestro territorio, un desplazamiento que eso no lo conocíamos prácticamente nosotros ahí en la región, no sabíamos cómo era un desplazamiento. Uno dice de abandonar la casa, abandonar su propiedad donde tiene todos sus cultivos, los animales, todo, y abandonando todo esto. Entonces, prácticamente fue un momento muy, muy difícil. Cuando llegaron los militares a colocar como plazos para que la gente se fuera, me acuerdo yo que mi madre me buscó y me dijo: hijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir o qué pensado tiene usted? Yo le respondí: mamá, yo no tengo para dónde irme. ¿Para dónde lo vamos a ir, mamá? Si aquí tenemos la finca, aquí tenemos todo, nuestra comida, nuestros animales, ¿para dónde lo vamos a ir? Yo creo que no. Y si se llega el momento de yo irme, pues que yo sea el último, pero yo no quiero irme. Y la verdad que ya habían dado ese plazo, teníamos 3 días para salir. Y efectivamente se cumplió el plazo y nuevamente hubo un operativo muy fuerte de los militares y paramilitares. Y pues en la zona había guerrilla, había presencia de la guerrilla, y pues se formaron combates, se formaron borbandeos a la madrugada de un día esto. Y ese fue el momento que yo... se me vino el pensamiento. Bueno, mi mamá me dijo que lo fuéramos. Yo creo que este va a ser el momento de salir. Y yo no sé por qué pensé yo en ese momento coger unas mulas que tenía. Le puse lo que más pude pues encima y salí con la compañera y con una niñita que tenía una semana de nacida. Y salimos. Cuando iba pasando por la finca donde estaba mi madre, ya se había ido. Pasamos por el asentamiento de La Unión, que era un caserío más o menos de 100 viviendas, prácticamente estaba desocupado. La gente se había ido y ahí sí me dio mucho más temor a mí, porque yo jamás había visto ese caserío desocupado, sin gente. Siempre lo veía con un ambiente de habían mercados, había mucha juventud y habían billares y todo eso estaba absolutamente desocupado. Y mientras iba caminando camino hacia San José, el casco urbano, pues estaba el combate que sonaba por tierra, pero también habían 4 helicópteros y había un avión que estaba borbandeando fuertemente la zona. Y yo pensaba, en cualquier momento nos van a borbandear, nos van a dar un tiro y nos van a matar. Y nosotros no decíamos nada con la compañera, no decíamos nada, pero íbamos camino hacia San José. Cuando llegamos a San José, pues estaba todo el personal ya desplazado ahí, con los animales, con toda la gente ahí, y estaban como escuchando los borbandeos, que se escuchaban muy, muy fuerte, y la gente tenía como temor, porque verdaderamente en ese momento fui el último que salí, que salí, y en el camino yo meditaba, yo por qué dije esto y por qué no fui el primero de haber salido, y la gente no contaba como que yo estaba vivo. Y bueno, llegamos y una situación difícil ahí en ese caserío, porque llegamos todos amontonados y tocó ya pues como ubicarnos en cada casa, nos ubicamos 5 o 6 familias con todo lo que llegamos ahí. Y pues ya se había firmado la declaración, hace una semana se había firmado la declaración, que se firmó el 23 de marzo del año 97. La declaración de la comunidad, de la Comunidad, ¿no?, de Paz, eso. Y entonces... en ese desplazamiento que hubo, pues entonces mucha gente se fue. El que pudo sacar sus cositas, pues la mayor parte de sus cositas se fue. Tuvo con qué irse. Prácticamente ahí nos quedamos un grupito de 500 personas que fuimos los que no teníamos como para dónde irnos, no teníamos dinero para salir para otro lado. Todo se había quedado pues en nuestro territorio. Y ahí decidimos como quedarnos ahí. Había presencia de una ONG, Justicia y Paz, estaba el CINET, estaba la iglesia. Y bueno, nosotros pedimos como reunir con ellos y decirles pues que estábamos preocupados por lo que estaba pasando. Ellos se mostraron en ese momento y se mostraron muy solidarios con nosotros. Nos dijeron, si ustedes deciden quedarse aquí, nosotros estamos dispuestos a acompañarles aquí. Y antes dijimos, listo, si nos acompañan, no queremos estar solos, pero si nos acompañan, pues yo creo que nosotros podemos resistir aquí. Y fue ahí donde prácticamente iniciamos ya una organización, lo que es Comunidad de Paz, sacando coordinadores, sacando líderes, porque no había nada. Los líderes que habían en las veredas, por ejemplo, la mayoría los habían matado, y los poquitos que habían vivos fueron amenazados y les tocó huir, desplazarse hacia otras ciudades. Entonces ahí no había líderes, no teníamos experiencia ninguno de líderes, ¿cierto? Además teníamos el temor de ser líder porque éramos vistos por los ojos de los paramilitares, de los militares. Todo el que liderara pues era asesinado. Entonces, bueno, me acuerdo que nos reunimos un día todo el grupo y entonces como había necesidad de crear líderes, el primer consejo fue de un modo voluntario. Ahí se dijo, bueno, ¿quién quiere ser líder? ¿Y cómo? ¿Quién quiere ser líder? Y bueno, casi ninguno quería. Bueno, fueron 5 personas las que levantaron la mano. Bueno, ya estamos dispuestos. 5 personas levantaron la mano y se creó el primer consejo. Fue de 5 personas. Luego ya, a los 3 meses, por ejemplo, de haberse creado el consejo, pues en el retén que había en esta carretera de 12 kilómetros para ir de San José hasta la ciudad de Apartado, un retén que duró un año de los paramilitares. Ahí mataban la gente, controlaban los mercados, los medicamentos. Ahí mataron mucha gente, la verdad. Y ahí mataron el primer líder de la Comunidad de Paz, Francisco Tabarquino. 3 meses de haber iniciado la Comunidad de Paz. Un golpe fuerte y daba mucho temor. En ese momento estábamos todos agrupaditos ahí. No podíamos salir pues del caserío, no podíamos salir. Porque los militares, los paramilitares estaban ahí alrededor. Y hubieron muchos hechos que mataron gente por salir a buscar leña, a buscar comida a las afueras, individualmente, los mataron, Entonces, yo creo que ya había como esa decisión, desde el primer momento de que nos desplazamos, había como una decisión de parte mía de como hacer parte de la comunidad y de alguna forma apoyar. Y entonces, prácticamente la comunidad me eligió como coordinador, inicialmente como coordinador de la vereda de la Unión, con otro compañero, y coordinábamos, pues reuníamos a la gente, teníamos como un censo de la gente y hablamos con ellos, un poco como coordinar con ellos. Y después ya en el segundo periodo del consejo, pues ya salí elegido por la comunidad democráticamente, me eligieron para el consejo, no tenía ninguna experiencia, no sabía que iba a salir afuera del casco urbano de San José, pues, que iba a salir a Medellín, a Bogotá, o que iba a salir a hacer giras como se está haciendo en este momento, no tenía idea de eso. ¿En qué año fue eso, Gildardo? En el 97. En el 97. Sí. Sí. Ah, pues al inicio, justo. Sí. Pues llevas mucho tiempo en el consejo, entonces. Después, sí, yo tuve el primer periodo, fue así en el 97, luego hubo un descanso como 2 periodos, eligieron a otras personas, pero yo seguía como encargado, como coordinador, coordinando algunas cosas así, más o menos como un líder, sí, seguía. Y después volvieron la comunidad y me montaron otra vez al consejo, y en todo este tiempo ya he sido como reelegido. Reelegido cada 2 años se hace la elección y he sido reelegido por la comunidad. Es que eso, claro, nosotros conocemos mucho lo del consejo, igual para la gente que esté escuchando, ¿no? Algo como muy, por lo menos desde fuera, ¿no? Cuando llegas a la comunidad, una de las cuestiones que impresionan mucho, ¿no? Y que te vinculan mucho a la comunidad es precisamente ver cómo os organizáis, ¿no? O sea, cómo trabajáis, cómo construís comunidad, ¿no? Pues si nos cuentas un poquito cómo os organizáis, qué es esto del consejo interno, cómo hacéis el tema de trabajos comunitarios, ¿no? O cómo funciona la comunidad. Sí, en el inicio entonces, que como ya pues, no, estaba la declaración, ya faltaba era como organizarnos, porque es cierto, mirábamos y sobre todo la decisión de quedarnos ahí era porque si nos íbamos de ahí era perder totalmente la tierra. Y entonces nosotros dijimos, no queremos como perder la tierra, queremos volver nuevamente a la tierra, queremos que sea un momento donde los actores armados respeten la comunidad. Y entonces, desde ahí empezó esa organización, el consejo, los coordinadores, y la gente pues que salió del consejo era para salir a reclamarle al gobierno una ayuda, como desplazados, porque teníamos derecho, éramos desplazados y el gobierno tenía que pues de alguna forma apoyar a estos desplazados. Y pues no tuvimos ninguna ayuda. En la parte local, por ejemplo, con el alcalde, no tuvimos ningún apoyo en nada, en alimentación, en salud, educación, nada. Luego fuimos como tocando puerta a nivel más alto del gobierno, fuimos hasta la vicepresidencia y estuvimos por ahí como pidiendo ayuda para los desplazados, no obtuvimos esa ayuda. Entonces, ahí viene la necesidad. Entonces, bueno, tampoco no podemos quedarnos aquí todos amontonados y viendo que nos vamos a morir de hambre. Sabemos que tenemos un riesgo, que están los actores armados ahí cerca, a los alrededores, pero igualmente tenemos que hacer algo. No podemos seguir así. Entonces, al comienzo, hicimos, por ejemplo, dos grupos de trabajo grandes, de toda la gente. Sacamos dos grupos. Se nos vino la idea de que, saliendo todos agrupados, con presencia de pronto de la Cruz Roja Internacional, que pasaban por ahí a cada rato, podíamos salir y cosechar algo ahí a los alrededores, en unos terrenos que habían abandonado o algo otra gente, que se habían ido. Entonces, ocupamos estos terrenos y comenzamos a plantar plátano, maíz y yuca, sobre todo eso, para tener algo para la alimentación. Y fue así que como que fuimos viendo que funcionaba. Y bueno, amontonados, así todos organizados, yo creo que está comprobado que no nos pueden hacer nada. Y entonces comenzamos a hacer esos cultivos a los alrededores y luego comenzamos a plantear ya los retornos, porque también era un tema que le estamos pidiendo al gobierno, que queríamos retornar nuevamente, que nos apoyaran en alimentación, en vivienda, en herramientas, semillas, para poder retornar. Y siempre hubo una versión del gobierno que no habían garantías, que por ahí habían paramilitares, que por ahí había guerrilla y que ellos no podían garantizar un retorno, que tenía que ser acompañado por la fuerza pública. Y nosotros, frente a los principios que ya íbamos creando en ese momento, que era la neutralidad, que ya estaba, habíamos firmado la neutralidad, eso implicaba no aceptar ese acompañamiento de la fuerza pública. Además, porque ellos estaban involucrados también en hechos de muerte en contra de la población civil. Entonces, efectivamente, no nos dejamos pues como convencer de ellos, no, sino que ya veíamos internamente que el gobierno no tenía ningún interés de que la gente retornara, y más bien era como ya desde nuestra propia cuenta en retornar, pues, por nuestros propios medios. Y fue así que hicimos un retorno, por ejemplo, el primero a la Unión en el año 98, y un retorno organizado desde la comunidad con talleres formativos de cómo ir allá, que había que ser muy firmes en la neutralidad con los actores armados, no colaborar ni nada, ni prestarle ninguna atención a ninguno de ellos. Y fue así que logramos el primer retorno. Y luego los demás retornos, 10 retornos que se han hecho así, de esa forma. Solidariamente la gente hemos ido, y organizadamente vamos y construimos, vamos y plantamos los cultivos, y luego la gente se queda ahí ya con algunas cosas sembradas y algo para comer. Y así hemos hecho los 10 retornos. Sí, eso impresiona mucho. La verdad es que a mí me impresionaba mucho, ¿no?, ver cómo organizándoos, ¿no?, uniéndoos, conseguís muchas cosas, ¿no?, con ese no solo no apoyo del Estado, sino incluso agresión, ¿no? O sea, que pensaba, ¿pero por qué? Porque una comunidad, ¿no?, que se declara comunidad de paz, que se declara neutral, ¿no?, y que lo que está viendo, lo que está intentando es volver a su territorio y poder vivir como campesinas, ¿no? O sea, ¿por qué les agreden tanto, no? Y después yo pensaba, claro, es que precisamente lo que no quieren, ¿no?, es que la gente se organice y tenga tanta capacidad como tienen ustedes, ¿no?, para decir qué quieren y qué no quieren, ¿no?, cómo quieren hacer las cosas y cómo no, qué les repara y qué no les repara, ¿no?, que es... Eso la verdad es que impresiona mucho, ¿no?, y además con esa firmeza tan digna, ¿no? O sea, es como, no sé, un ejemplo de dignidad, ¿no? Yo creo que eso, a la gente que pasamos por allá, ¿no?, es algo que nos impresiona, ¿no? A mí me impresionó cuando llegando allá, ¿no?, me decían, la comunidad de paz ha roto relación con el Estado, ¿no?, porque lo único que ve es que el Estado no cumple y que el Estado le agrede, ¿no? Entonces... y yo digo, ¿y entonces cómo va a hacer? Y digo, no, claro, pero la comunidad sí que tenéis como unas condiciones, ¿no?, para volver a hablar con el Estado, ¿no? ¿Cómo se llegó a esa situación en la que, con esa firmeza y esa dignidad que impresiona, ¿no? O sea... Sí, bueno, todo se da por lo mismo, por lo que vengo pues como contando. que al comienzo comenzamos a dialogar con las instituciones locales, pero a medida que esto no teníamos respuesta, entonces fuimos a los niveles más altos. Y me acuerdo que en el año 2000 se creó pues como una comisión especial de investigación para investigar todos estos hechos de desplazamiento y de muerte de estos paramilitares aquí en la carretera y todo. Y nosotros decidimos pues colaborar a la justicia para que castigaran los responsables. Y esta comisión duró 2 años, hasta el año del 2000 al 2002. En el año 2002 rompimos con la justicia, pues por lo que estábamos colaborando, dimos más de 100 testimonios, como algunos 120 testimonios, y luego ya observamos que esta gente que estaba colaborando, dando estos testimonios, estaban siendo amenazados, estaban siendo desplazados. Igualmente mataron algunos de esta gente que colaboró. Y mientras que no había ningún avance en esto, todo seguía igual. Y entonces nosotros dijimos, no, aquí parémonos acá, vamos a pedir una evaluación, el por qué esto no avanzaba. Y ya decidimos mejor, al ver que no tuvimos una respuesta de parte de esta comisión especial de investigación que fue creada por la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, la Cancillería, tenía veeduría de las Naciones Unidas, coordinada por la misma vicepresidencia, al ver que esto no funcionó, entonces nosotros dijimos, vamos a romper. Ustedes aquí no han hecho nada. La gente sigue desplazada, sigue amenazada, siguen ocurriendo asesinatos. Entonces nosotros vamos a romper. Además, porque también en ese momento, cuando rompimos, se da un bloqueo económico, un bloqueo de alimentación, donde paralizaron todo la movida pues de la alimentación a la comunidad. Mataron 4 conductores, mataron una madre comunitaria, mataron varios miembros de la comunidad que se movilizaron por la carretera, y entonces ahí fue como el tope. Llegamos al tope y dijimos, no, aquí no vamos a seguir colaborando con esto no sirve para nada. Y prácticamente ahí se da la rotura. Pero cierto, yo creo que tuvimos muchas razones para hacerlo. Lo hicimos públicamente por los medios, lo hicimos, y también dijimos el por qué lo hacíamos. Seguimos dialogando con el gobierno, porque también en el 2002 ya habíamos obtenido también medidas especiales de la Corte Interamericana y de la Corte Constitucional, donde le decían al gobierno que tenía que buscar medidas para proteger a la comunidad. Mas, sin embargo, pues cierto, esto no ha funcionado. Entonces eso implicaba pues tener una interlocución con el gobierno, y seguíamos como con la parte de dialogando con el gobierno, mirando a ver cómo nos podían cuidar o proteger, que cosa que no ha servido, pues como digo, hasta el momento no ha servido para nada. Seguimos dialogando entonces hasta el año 2005. En el año 2005 nosotros rompimos totalmente con todas las instituciones del gobierno, porque se da la matanza donde asesinan 8 personas, entre ellos el líder muy valioso para la comunidad, Luis Eduardo Guerra. Habían 4 niños, inclusive uno de meses, 18 meses. Lo mataron, los cuartizaron toda la gente, y a ese fue también como ya, bueno, eso fue la gota que rebosó el vaso. Nosotros dijimos ya, aquí con ninguno vamos a dialogar, porque ya esto no. Sí, porque les mataron el ejército y los paramilitares, ¿no? Sí, esa matanza efectivamente la hicieron entre ambos, coordinadamente. Entonces ya nosotros pusimos 4 condiciones para volvernos a sentar. Nosotros dijimos, si el gobierno está dispuesto a seguir dialogando con nosotros, pues debe cumplir como mínimo estas 4 condiciones. Entonces, Uribe, el expresidente, él había hecho algunas acusaciones en el momento de la matanza, y había hecho unas acusaciones por medios de televisión, acusando a la comunidad guerrillera, que éramos guerrilleros, que igualmente que los defensores de derechos humanos allí también estaban colaborando con la guerrilla. Entonces nosotros poníamos como primer condición eso, de que el gobierno se retratara ante esas declaraciones que había hecho por los medios. Y una segunda era lo de la presencia de la fuerza pública en San José, que se evaluara eso, el retiro, se pedía que se retirara la fuerza pública del corregimiento de San José, y una tercera era sobre el respeto de las zonas humanitarias, que eran como lugares donde estábamos retornando, y que estos sitios pedíamos que fueran respetados. y una cuarta era la creación de una comisión de evaluación a la justicia, el porque no se había dado pues como ninguna justicia, no había ningún responsable ni nada. Esas cuatro condiciones han estado ahí, hasta el momento el gobierno no las ha tenido en cuenta, únicamente pues el gobierno de Santos hizo un acto de perdón en el año 2012, creo que fue, en diciembre, y cosa que la hizo a medias, pero igual para nosotros la comunidad fue muy valiosa. Y las otras tres condiciones pues están ahí estancadas, que el gobierno no tiene como ningún interés de cumplir con estas, que son unas órdenes que se han vuelto órdenes por medio de un auto que ha expedido como la Corte. Sí, comentabas lo de la masacre, ¿no?, de 2005, y yo estaba recordando precisamente dónde fue, ¿no?, que es donde vives tú, ¿no?, en, uh-huh, en Mulatos, que yo creo que es un sitio, si yo cuando estuve allá fue algo que me permitió como entender mucho más a la comunidad de paz y lo que supone para aquella zona, ¿no? Lo que protege, ¿no?, y lo que permite, o sea, permite que la gente vaya volviendo también a la zona, ¿no? Viendo, y además es justo donde fue la matanza, pues ahora hay una aldea de paz, ¿no? Y recordaba, ¿no?, lo simbólico de ese espacio, ¿no?, y lo que se siente cuando entras en la aldea de paz, ¿no?, cuando entras en la aldea de paz y cuando entras en otros asentamientos de la comunidad de paz, ¿no? Porque si estás en un contexto donde sientes continuamente que hay como una amenaza, hay riesgo, ¿no?, y es muy duro, ¿no?, y en cuanto cruzas el portón, ¿no?, de la comunidad de paz, es como que el cuerpo se te relaja, ¿no?, y te sientes como a gusto, es como realmente se siente como conseguís convertir, ¿no?, esos territorios de muerte, ¿no?, en territorios de vida, ¿no?, y donde te sientes, no sé, te sale la sonrisa, ¿no?, de estar como muy tensa, ¿no?, durante los caminos, ¿no?, te sale como la sonrisa, ¿no?, de estar ahí. Y además lo bonito, ¿no?, porque en momentos con toda esa violencia, ¿no?, estás solo fijándote a ver si nos vamos a encontrar con los paramilitares, con el ejército, a ver qué va a pasar mientras andamos, ¿no? Pero cuando te permites, ¿no?, poder sonreír y estar a gusto allá, te vas fijando como lo bonito que es, ¿no? O sea, qué oportunidad estar. Yo creo que es los sitios así de naturaleza, los sitios más bonitos que he visto en mi vida, ¿no? Y la aldea de paz de Mulatos es realmente preciosa, ¿no? Sí, claro, ese es un lugar prácticamente, y nosotros decimos San José, es una tierra muy fértil. Las tierras de Mulatos son el doble de fértiles. Está toda la parte de, hay mucho animal para cazar, por ejemplo, hay mucho pescado, por ejemplo. Es la parte como más selvática también, entonces uno los caminos está en medio de la selva, en medio de los pájaros, de todos estos animalitos. Es muy precioso. Y justamente pues allá era donde Luis Eduardo vivía, y el sueño de él siempre fue volver a esa tierra, recuperar la tierra. Y él, mientras él estuvo vivo liderando la comunidad, él siempre dijo que la tierra había que recuperarla, y prácticamente murió allá en uno de los momentos que él iba a visitar su parcela. Ahí lo cogieron los militares y lo asesinaron. Eso de Luis Eduardo, yo creo que eso quedó en memoria prácticamente personalmente a mí, porque él decía que la tierra había que recuperarla y que la tierra era de los hijos. Que uno como adulto, pues en la situación que andábamos, en cualquier momento lo mataban. Y pues que al menos que los hijos aprovecharan, disfrutaran de esas tierras. Y eso se me quedó como en mente a mí. Y cuando ocurrió la matanza, pues eso me rodeaba en la cabeza a mí como, bueno, esto tenemos que hacerlo. En algún momento tenemos que hacerlo. Pero en ese momento, por ejemplo, de esa masacre, era un momento donde los militares en esa región tenían prácticamente, era como declarada zona roja. Ahí todo el ser viviente que se moviera le disparaban los militares. Y la gente no se podía dejar pillar pues de los militares. La gente tenía que huir. Apenitas se enteraban que venía un operativo, la gente huía de una vereda a otra, la gente se escondía en la selva, y era así, era una vivencia así. Cada año la gente intentaba vivir allí, pero luego tenía que ser desplazada. habían bombardeos. Hubo momentos que ubicaron unas ametralladoras o unos lanzabombas, no sé, desde San José. Y usted sabe que está lejos. Está muy lejos. Sí, está lejos. Y desde ahí lanzaban unas bombas que caían allá en Mulatos. Y afectaron, mataron animales, destrozaron cultivos. Y era así, en esa zozobra que vivía la gente allá. Hasta el año 2005 que ocurre lo más terrible, matar niños descuartizados y todo esto. La gente se desplazó y quedó como sin esperanza, sin devolver a esa tierra solamente. Ya la gente perdió esa esperanza totalmente y se vio como que el mensaje ahí era de que no iban a respetar ni a los grandes ni a los chiquitos. Y igualmente el sitio, un sitio como Mulatos, prácticamente por allí yo creo que no había pasado ningún extranjero. Y cuando ocurrió esa matanza, pues ahí fueron los extranjeros, porque conocían a Luis Eduardo, porque Luis Eduardo hizo giras por aquí, muchas organizaciones lo conocieron. Y entonces, en solidaridad, cada 3 meses, por ejemplo, se iba allá. Después, cada año, se hacía una conmemoración de la masacre. Y entonces comenzó a ser el sitio como visitado por extranjeros. Y ahí es donde se da el momento de que la comunidad... comenzamos a coordinar un retorno a Mulatos. Yo fui el que entré como a coordinar Mulatos, y pues hoy en día se han cambiado pues las condiciones. Las condiciones están distintas ya. Habemos 10 familias de la comunidad de paz que hacemos parte a la aldeita de paz, pero al mismo tiempo pues en los alrededores hay campesinos que no pertenecen a la comunidad, pero que lograron ir porque la comunidad, pues, fuimos allí con esta estrategia de tener acompañamiento, tener presencia extranjera ahí. Entonces, yo creo que ha sido un logro interesante. Y la aldea de paz, pues, lleva el nombre de Luis Eduardo Guerra. Y justamente en ese sitio estamos haciendo una construcción de piedras, de adobes, de tierra también. Estamos haciendo una construcción en memoria de ellos, en memoria de él. Es un sitio muy agradable, se ha convertido también en el sitio céntrico de la comunidad de paz, donde llevamos las asambleas, prácticamente las hacemos ahí, donde se han hecho encuentros de la universidad, encuentros internacionales que han durado hasta un mes ahí en ese sitio. Buscamos con la aldea, por ejemplo, de profundizar, sí, un poco más lo de la comunidad de paz, donde al menos miremos que la comunidad de paz, la necesidad de que la comunidad de paz no son familias, no son 100 familias o 500 familias. La comunidad de paz es una familia, en sí es una familia que vive en solidaridad. Así hay algunos en diferentes asentamientos, somos una familia. Entonces, eso es lo que buscamos con la aldea de paz, de ir creando la conciencia, que no es que fulano tiene y el otro no tiene, no, todos tenemos derecho. Y tenemos terrenos ya propios ahí donde la gente está cultivando. Así, de esa manera estamos plantando pues diversos cultivos ahí, lo que produce la tierra ahí, de pan coger, de frutas, de plantas medicinales, de chocolate, todo eso, y eso con el beneficio de todos. Esa solidaridad que yo creo también era algo que a mí me sobrecogía, ¿no? Porque es como esa solidaridad entre ustedes, obviamente, ¿no? O sea, dentro de la comunidad, pero también la solidaridad con el campesinado, con la gente que está cerca, ¿no? La población civil y el campesinado que está cerca y con todas las personas que le rodean, ¿no? Yo creo que es algo que a gente que hemos pasado por allá y a organizaciones, a colectivos, ¿no? O sea, es algo, porque además es una relación como muy recíproca, ¿no? Que en muchas ocasiones parece que de otros sitios llegamos a un sitio a colaborar, ¿no? Y aquí es como te colaboran y como te ayudan, ¿no? O sea, la comunidad de paz es como que te acompaña cuando estás allá también, ¿no? Cuando estás allá y cuando estás aquí, ¿no? Para mí algo muy muy bonito fue que hace poco pues falleció mi madre, ¿no? Un momento como muy muy triste para mí, ¿no? Y la comunidad de paz me escribió pues para darme el pésame, ¿no? Y para desear lo mejor a mi familia, ¿no? Que al final se van tejiendo como unas relaciones bien bonitas, ¿no? Que vinculan mucho a ustedes y es precisamente por esa humanidad y ese apoyo que dan, ¿no? O sea, a pesar de todo el riesgo que corren para poder apoyar a otra gente y para apoyarse entre ustedes, ¿no? Ahí están. Y está la parte así como más emotiva y después está la parte graciosa, porque claro, ¿no? Cuando Gildardo nos cuando nos hablas de lo que es la comunidad no es solo un pueblecito, ¿no? O sea, porque yo antes de ir me imaginaba como un pueblo, ¿no? En cambio, no, realmente es como un proceso, un proyecto, ¿no? O sea, más amplio, ¿no? Es como una forma de entender la relación, la sociedad, ¿no? Pues cómo vivir, ¿no? Y entonces hay algunas aldeas, hay fincas también de gente que se va uniendo, ¿no? Y todo esto se extiende a lo largo de las montañas, ¿no? O sea, desde San Josecito hasta Córdoba, hasta Urrá, ¿no? Que hay un montón de asentamientos. Y claro, ahí vas andando, tú llegas desde Bilbao, acostumbrada a ir por asfalto, con autobuses, con bicicletas, con tal, ¿no? Y te ves en mitad de la montaña con un montón de lodo, andando por donde, o sea, ni puedes porque te quedas pegada, ¿no? Y realmente como muy perdida, ¿no? O sea, no sabes moverte allá, ¿no? Y en cambio la comunidad, pues la gente de la comunidad pues siempre nos ayuda un montón a la gente que vamos, ¿no? Es súper paciente con nosotras, nos explica todo, nos lleva, ¿no? Y con eso la verdad es que nos hemos echado unas risas. Yo recuerdo, ¿tú te acuerdas cuando fui para Mulatos, que yo tuve que ir sentada en una mula porque era incapaz de andar por el lodo, ¿no? Claro. Sí. Y Gildardo iba, claro, Gildardo anda por allá, bueno, no anda, salta, brinca, ¿no? O sea, va, está como, va súper rápido, ¿no? O sea, lo que nosotros tardamos como 10 horas, Gildardo lo hace en 4, ¿no? Porque está muy acostumbrado, ¿no? Usted sabe andar bien por allá. Y yo me acuerdo el momento, no sé, ¿por dónde era? ¿Por el barro? ¿Dónde íbamos? El barro es una zona, pero vamos, que el nombre le viene muy bien, ¿no? Que iba con la mula, que se empezó a pegar a todas las ramas y me dejó colgando de una rama y la mula sí. Sí, efectivamente, sí. Es que son lugares y son momentos también de dolor, pero también son momentos de alegría, ¿cierto? De ver cómo, ¿cierto? Porque nosotros estamos acostumbrados a la vida y sabemos cómo manejar el barro y todo. Pero la gente que llega extranjera es de primer vez, ¿cierto? Es de primer vez, no saben montar en los caballos, no saben caminar en el medio del barro y entonces a uno le da risa eso. La risa, pero bueno. Sí, se lo pasan muy bien, ¿no? Sí. Y efectivamente, sí, lo que quería decir también sí, es que mucha gente, por ejemplo, muchas organizaciones van a visitar a la comunidad, pero solamente van a San Josecito, que es como la entrada del territorio de la comunidad. Es un asentamiento. Y yo estoy hablando de que tenemos 10 asentamientos y solamente visitan a San Josecito. Se pierden la oportunidad de pronto de ir a todas estas veredas que usted tuvo oportunidad de ir. La Unión, Arenas, que Cristalina, que La Esperanza, Mulatos, Resbalosa, y además los 4 asentamientos que hay para la parte de Córdoba, ¿cierto? Entonces, y allá está toda la riqueza, el camino, uno mira cómo encuentra uno, por ejemplo, jardines naturales, flores a los lados del camino como adorno. Precioso, es impresionante, sí. Todo eso bien, bien maravilloso. No me extraña que quieran defenderlo y volver, porque es precioso aquello, sí. Sí, es correcto. Entonces, de todas maneras, yo creo que ha sido una resistencia que hemos creado desde campesinos, desde la comunidad de paz, y yo creo que las mismas muertes que hemos puesto, yo creo que esto nos ha llevado a tener una conciencia de que no podemos abandonar esta lucha. Nos ha llevado a que tenemos que resistir, y yo pienso que la gente que ha dado la vida por esto la ha dado creyendo en esta lucha, en este proceso, y nosotros decimos, los mataron inocentemente, por crear una comunidad de paz, por decir no a las armas, no a los grupos armados. Entonces uno también se pone de su parte y bueno, si estos dieron la vida por la comunidad de paz, pues el resto de gente estamos dispuestos a lo mismo. Entonces, por ejemplo, llevamos 200, un número de 200 personas asesinadas, y donde la impunidad de la que reina, pues ahí no hay absolutamente nada de justicia. Pues sí, pues yo por ir cerrando, la verdad es que animaría a todo el mundo a que siga pendiente, ¿no?, de la comunidad de paz, que si tiene la oportunidad de conocerla, ¿no?, y de compartir un tiempito con la comunidad de paz, pues es algo que te hace crecer mucho, ¿no?, como persona y como persona vinculada a otras personas, ¿no?, como comunidad colectivamente. Y la verdad es que yo animaría a todo el mundo, porque es un ejemplo, como decía Gildardo, ¿no? Cuando vas allá te enamoras de la comunidad de paz, sin duda alguna, ¿no? Es un ejemplo de humanidad, ¿no? Y de cómo construir sociedad. Pues muchísimas gracias, Gildardo. Me encanta que volvamos a encontrarnos y eso, y que cuanta más gente conozca la comunidad y aprendamos a construir humanidad como ustedes, pues mejor. Pues no, muchas gracias a ustedes. Sí. Pues muchas gracias a los dos, a Itziar y a Gildardo, por estar aquí en Mar de Fuguitos, este Mar de Fuguitos último de la temporada, que nos vamos hasta finales de septiembre, que esperamos volver, y mucha suerte por esa comunidad, y que podáis al final, pues eso, retornar todos y vivir al final, pues eso, pues tranquilamente, ¿no? Dentro de lo que se pueda, pero bueno, sin esa sensación de que en cualquier momento, ¿no? Pues te pueden quitar la vida, y simplemente por reclamar lo tuyo, ¿no? Por reclamar la tierra y bueno, y la justicia, la dignidad. Muchas gracias a los dos y nada, que nos vemos en la próxima. Pues muchas gracias, Gorka, y además tú que te dedicas a conectar fueguitos, ¿no? Y a darles un poquito de luz, pues muchas gracias también por este espacio. Sí, muchas gracias. Y nos quedamos con un poquito de música para despedir este programa, música que llega desde allá mismo, cerquita de esa zona, llega del Chocó, bueno, y de una banda de jazz se ha juntado, la banda La República, con un grupo muy conocido de por allá del Chocó, que hace mezcla en el hip hop con la música tradicional colombiana, que se llama Chocó Town. Y una de las canciones más conocidas de Chocó Town, que habla de paz, del Pacífico y de que somos pacíficos, pues ha hecho una versión la banda La República con la gente de Chocó Town, y con esa versión, con ese Somos Pacífico, vamos a quedarnos para despedir este Mar de Fueguitos hasta después del verano, hasta finales de septiembre. Bueno, ya veremos hasta cuando queramos empezar y volver de nuevo. Y nos quedamos con esta música. Ya sabéis, en mardefueguitos.info tenéis la entrevista completa, el programa completo. Y nada, pues mucha suerte, decíamos, por Colombia, y bueno, mucha suerte a que nos escucháis. Nos vemos. Agur. Chao. Grande con gran tumbao, donde se baila tu abajo y pasillo al lado del río.